Buenas, a continuación les hablaremos un poco sobre las sumas y un blog que se llama Juega y Aprende a Sumar para poder enseñarle a los niños más chiquitos el proceso de la suma. Para esto es importante retomar algunos conceptos. El concepto de la suma se entiende como un proceso matemático que implica reunir en una sola varias cantidades. La notación que se emplea entre los sumandos es el signo más y se lee más. Ahora, otra anotación importante que vamos a tomar en cuenta para este podcast es el juego. El juego se entiende como una actividad recreativa que llevan a cabo los seres humanos con un objetivo de distracción y disfrute para la mente y el cuerpo. Aunque en el último tiempo los juegos también han sido utilizados como una de las principales herramientas al servicio de la educación. Ahora les enseñaremos algunas estrategias para sumar. Un primer truco para enseñar a los más chiquitos a sumar es el contar a partir de un número. Comienza en uno de los sumandos y ve contando hacia arriba, por ejemplo 7 más 2. Comienza por el número 7, 8 y 9 para comenzar a sumar. Otro truco muy importante es empezar por el número más grande. Cuando tengas que sumar dos números siempre es más fácil comenzar por el mayor. Otro truco muy importante es agrupar y sumar primero los sumandos con los que obtengas decenas exactas. Cuando tengas que sumar más de dos números, siempre que se pueda, agrupa y suma primero los sumandos de una decena exacta. Y por último, el último truco es buscar el 10 en la decena. Cuando uno de los números que tienes que sumar está cerca del 10 o de una decena exacta, aproxímalo a la decena y suma o resta las unidades que falten o sobre. Es importante tomar en cuenta los recursos para enseñar a los niños el proceso de la suma. Y para esto podemos encontrar recursos didácticos y muy creativos para poder enseñarles la suma. Por ejemplo, el uso de los bloques. El uso de los bloques lógicos se puede utilizar de varios colores. Un color para un dígito y otro color para otro dígito. Así ellos van identificando qué números van, cuántos bloques van, y en la final hacen la suma de todos los bloques. Otro recurso importante, se puede utilizar las manitos en una cartulina, y que ellos van ya realizando la suma con las manitos. Y otro recurso muy importante, se pueden utilizar las cajitas sorpresas y una máquina para aprender a sumar. Todo esto lo encontrarás en nuestro blog que se llama Juega y Aprende a Sumar. Espero que te haya gustado y muchísimas gracias.